¿Qué tranza, Kimo? Ya sabes, chivo, ¿qué onda? ¿Qué cuentas, carnal? De aquí para allá, Dead Silence. ¿Qué dice Califas? La pura matazón de micros. Vamos a ponerle esta pista. Pues, como debe de ser, carnal, ya sabes. Let's do this. Corta la baraja sin tomar ventaja. Todo es parejo, estamos en confianza. Cosa que hacemos tiene su toque. Marca que dejamos pa' que usted lo note. Corta la baraja sin tomar ventaja. Todo es parejo, estamos en confianza. Cosa que hacemos tiene su toque. Marca que dejamos pa' que usted lo note. Camino de lado, jamás agachado. Enfrente del chivo se notan chisqueados. Nunca encadenado, pues ese papel no me ha gustado. Juan charrasqueao, me dicen las morras. Oyen al chivo y se escuchan las porras. Rolas con alma, transmito la calma. A todo le pongo, pero esta es la chamba. Se reventó, me olvido de todo. Jale omisión, le damos con todo. Un simple volado, decide la suerte. Vivo deprisa pa' engañar a la muerte. El día se alegra con esta melodía. Es como cayendo, lluvia en sequía. El alma mía ya está marcada. Yo a mis raíces no las cambio por nada. Corta la baraja sin tomar ventaja. Todo es parejo, estamos en confianza. Cosa que hacemos tiene su toque. Marca que dejamos pa' que usted lo note. Corta la baraja sin tomar ventaja. Todo es parejo, estamos en confianza. Cosa que hacemos tiene su toque. Marca que dejamos pa' que usted lo note. Cuando caiga la cortina y al carpintero del pueblo le pidan una caja de pino para enterrar a ese afro latino. Con su rima de vida y vino tinto van a contar la historia del matador del micro con angelitos negros. El cuate que movió los güeros con una bicirrola mexicana a los huevos. Orgulloso cuando pega el grito, melodía pa' la gente con estilo distinto. Mexicano con la sangre lozano, la pura rima fina para todos los soldados. Música que le gusta a los vagos, mira como unido las calles por todos barrios. Tengo años que ya te ha dicho, hitting hard like a nasty desde el principio. Corta la baraja sin tomar ventaja, todo es parejo, estamos en confianza. Cosa que hacemos tiene su toque, marca que dejamos pa' que usted lo note. Corta la baraja sin tomar ventaja, todo es parejo, estamos en confianza. Cosa que hacemos tiene su toque, marca que dejamos pa' que usted lo note. Y hay noche con la muerte a mi lado, las calles de Los Ángeles me piden trago. Tiro los dados, les doy la mano. Tantas almas perdidas piden milagro. En el palacio de los paganos, la palabra está fuerte y está puesto en los paños. Te hace daño bailar con el diablo, te aseguro que te cobra 29 pecados. Cerrada está la puerta, entro por la ventana. Saludo al sol y adiós por la mañana. Suenan los tambores, despierta dormilón. Dos ñeros en la rola y ha quedado esto chingón. De costa a costa, radicando en el centro. Si esto fuera fútbol, rematamos y pa' dentro. Virus es música, no hay otra, es única. Checa la lírica, no es nada cínica. Somos guerreros, amantes de la vida. Música en las venas, que ni se diga. Su compa chivo, camarada Kimo, poniéndole sabor a este hip hop platino. Corta la baraja sin tomar ventaja. Todo es parejo, estamos en confianza. Cosa que hacemos tiene su toque. Marca que dejamos pa' que usted lo note. Corta la baraja sin tomar ventaja. Todo es parejo, estamos en confianza. Cosa que hacemos tiene su toque. Marca que dejamos pa' que usted lo note.